madre. En la puerta hay un hombre, pide un pedazo de pan. Está enfermo, muy enfermo, quiere lo deje pasar. Me dice que él es mi padre y un beso me quiere dar. Madre, ¿por qué me dijiste que yo no tenía papá? Hijo mío, él es tu padre y siempre te lo negué, porque el día en que tú naciste con otra mujer se fue. Pero si tú no te opones y lo quieres perdonar, que puede esa copa, no tomes tanto, decía mi madre. Que no comprendes que me destrozas el corazón. Me duele mucho verte llorando por esa ingrata y destrozando así tu vida en la perdición. No llores, madre, esta es mi vida, es mi destino. Y solo el vino le da consuelo a mi dolor. No tengo fuerza para luchar ni conmigo mismo, porque la llevo aquí muy dentro del corazón. Si algún día vuelve y ya no encuentra más que recuerdo, y si ella siente remordimiento de su traición, que no me llore, que yo de todo la he perdonado, y que mi pecho no le ha guardado ningún rencor. Si algún día vuelve y ya no encuentra más que recuerdo, y si ella siente remordimiento de su traición, que no me llore, que yo de todo la he perdonado, y que mi pecho no le ha guardado ningún rencor. jamás olvidaré. Solo sé que tienes negra el alma y que me hace sufrir y padecer. Castigo es lo que tu alma necesita. Castigo para que dejes de engañar. Volveré cuando tu juventud marchita se arrepienta cansada de llorar. Necesita castigo para que dejes de engañar. Volveré cuando tu juventud marchita se arrepienta cansada. Las cartas que yo le escribí, ve y dile cartero. envía mis cartas porque a su destino ninguna llegó. Cartero borracho, que un rayo te parta, no más por tu culpa mi amor me olvidó. Yo pienso, cartero, que tú la querías y al ver imposible su amor conquistar, de rabia y de celos rompiste mis cartas. Cartero, cartero, me las de pagar. Yo pienso, cartero, que tú la querías y al ver imposible su amor conquistar, de rabia y de celos rompiste mis cartas. Cartero, cartero, me las de pagar. Cartero, cartero. Cuatro vidas serían para ti. Vida, si te llevas mi vida, contento moriría por ti. Alma, si te llevas mi alma, contento moriría por ti. Por ti, corazón, en tu corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser. Si tuviera cuatro vidas serían para ti. Thank you. quien cae en unión, con un letrero que dice, ya se va la embarcación. Despedida no les doy, porque no la traigo aquí. En California, pa' que se acuerden de mí. Amén la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce total renunciación. Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarte, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total prodigio de amarte. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Yo te sigo, si tú eres tan cruel conmigo, que no me quieres hablar ni comprender lo que es amar. Por más que yo busco amores, me salen todos traidores, y luego a mi corazón lo hacen sufrir sin compasión. Qué fácil se me hace decir, te voy a olvidar, y cuando quiero reír, me pongo a llorar. La vida sin ti no es nada, tengo la fe perdida, la fe que tú con tu amor y tu desdén me la mató. Fácil se me hace decir, te voy a olvidar.